La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radiocartón.com. Qué chingota. Radiocartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie. Carrera, pero sin ruido cruza la calle, y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer, y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil, mientras reía el puñal le hundía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salá. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó, cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto, regresando de las vacaciones decembrinas. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Letras del Gueto, transmitiendo en una esquina de aquí del barrio chino de Guanatos, México, radiocartón.com. Letras del Gueto se transmite también en el Facebook Live, ahí en la página en la fanpage Letras del Gueto. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Letras del Gueto. No necesitamos gasolina para transmitir. Hoy nos encontramos honrados con la presencia de un artista plástico, un amigo, un gran amigo. Fue el de los iniciadores, de hecho fue uno de los que tuvieron la idea de este programa de Letras del Gueto cuando se transmitía a través del canal de YouTube acá en Zion Community. Un saludo a toda la banda de Zion Community. Cuando empezamos a hacer Letras del Gueto, él fue el que de las ideas, pues, que hiciéramos un programa de radio, un programa, bueno, en ese tiempo era de video, a través de la plataforma del YouTube. Edwin Almeida, un gran amigo acá del gueto de Mezquitán, hoy se encuentra con nosotros presentando su trabajo ya como artista plástico. Él, entre otras cosas, es músico, es el DJ, es DJ o Joint Selecta, muy, muy talentoso en todos los aspectos. Cuando transmitíamos allá en Letras del Gueto era el que ponía la música y toda esta onda. Hoy viene a hablarnos de su trabajo como artista plástico, porque viene a invitarnos también a su próxima exposición, que se llama Rostros y Expresiones, en Santino Café, el 13 de enero. Pero pues no le quito más tiempo al invitado de honor. Bienvenido, Edwin Almeida, gracias por estar aquí con nosotros en Letras del Gueto. Hola, Pedro, gracias, la neta, por invitarme. Y qué chido ahorita que me acordaste de eso cuando empezamos Letras del Gueto allá en el Zion Community. Sí, buenos tiempos, chido. Pues estábamos ahí haciendo algo, ¿no? Para, pues, esta onda de la contracultura, ¿no? De tratar de llevar a la gente que no, a veces no tiene esos espacios en los lugares, pues, en las grandes televisoras. Y gente muy talentosa. Y te acuerdas que hicimos este programa para eso, ¿no? Para llevar a la gente que hacía algo chido por la cultura, por el arte, pero que no tenía, pues, gran auge, pues, en los grandes medios, porque no hacía algo comercial, ¿no? ¿Te acuerdas de...? A mí se me hacía algo de repente muy descabellado de que, ay, güey, pues quieres hacer un programa de poesía. Yo decía, no manches, ¿quién va a escuchar un programa de poesía? Y al contrario, fuiste tú el que más empezó a remontar de los programas que teníamos ahí. Y no sé, se me hizo chido participar en eso. Porque de hecho algo también de lo que participabas era como, pues, eras conductor de un programa, ¿no? Que se llamaba... Teníamos, ¿verdad?, ahí el Rebel Son of Town también. Okay, apoyamos, sí, a los artistas, raperos, los que empezaban. También a los entrevistábamos, los invitamos al programa y pues remontó más el tuyo de poesía. De repente ya tenía más auge, ya tenías más invitados, ya tenías más movimiento, tu programa estaba bien chido. Pero hablemos más de tu trabajo, como de todo este proceso, pues, de todo, bueno, de todo lo que eres, o sea, como artista, pues, porque también la música, sabemos que también eres, no sé si quieres hablar un poquito de esta parte del Joint Selecta, que no sé cuántas personalidades o cuántas personas viven dentro de Edwin Almeida. Está el Joint Selecta, está el conductor de Rebel Son of Town, está el compa, el amigo, el Edwin, ¿no? Y también está detrás de todo esto el artista plástico, ¿no? ¿Cómo hace Edwin Almeida para partir todos estas personalidades y de llegar a ser uno solo? No sé, ¿cómo vive Edwin Almeida? Yo pienso que todo te va jalando, ¿no? De repente la música, pues, sin querer queriendo me acerqué a ella. Empezamos con La Gresca, con Malinalli, ¿te acuerdas que empezamos ahí? Y pues no sé, de repente ya cuando menos lo piensas te estás involucrado ya en todo eso, ¿no? Y la pintura también, pues yo pienso que me jaló igual. De estar trabajando, de repente ya dejé todo y me dije, yo quiero dedicarme a pintar, yo quiero pintar, la neta, pues es lo mío, la neta, no sé. La pintura, ¿no? Y hablamos, no sé, vamos a dar un pequeño intro de esta exposición que va a tener lugar en el Santino Buffet el próximo 13 de enero, es la inauguración, ¿verdad? Este dominguito ya va a ser ahí para que nos acompañen. Y pues también se dio, de repente estuve ya involucrado, ya cuando menos pensaba ya estaba ya adentro, gracias a Aisha, mi amiga, que me está ayudando mucho. Y pues sí, ya, ahí los esperamos, va a estar ahí una exposición de mis trabajitos. Ok, pues ¿qué te parece si vamos a un corte? Y ahorita regresando del corte, para que nos hables un poquito de todo tu proceso creativo de esta próxima exposición. Regresamos del corte con una rolilla. Vamos a irnos a una rolita que trajo acá el invitado de honor, sí, Changó, con el grupo, se llama Esca Cubano. Vamos a un corte y continuamos en Letras del Gueto. Vamos a, ahorita regresando del corte, vamos a empezar a transmitir en el Facebook Live. Ahí, si nos estás escuchando en Radio Cartón, pues prende tu celular, prende tu compu y busca Letras del Gueto, y vamos a ir a transmitir en el Facebook Live. Continuamos, esto vamos a escuchar Changó con Ska Cubano. Continuamos en Letras del Gueto con Edwin Almeida. Ok, bienvenidos una vez más allá después de este cortecito de haber escuchado un ska cubano, una buena rolita acá, recomendación de Edwin Almeida. Bienvenidos a Letras del Gueto, la gente que se va a unir o nos está, ya estamos transmitiendo en el Facebook Live de Letras del Gueto para que nos conozcan, manden sus donativos, comentarios, sugerencias, insultos. Pues seguimos con el artista plástico Edwin Almeida, hablándonos un poquito de todo este proceso creativo, y nos viene a hacer la invitación a su próxima exposición que llevará a cabo este 13 de enero en Santino Buffet. Esta exposición tendrá el nombre de Rostros y Expresiones, para que lo busquen ahí en la página de él. Ahí tenemos el link para que le den clic ahí en el Edwin Almeida, y viene más información sobre este evento, pero también nos va a hablar él un poquito más de esto a través de esta entrevista, de esta charla. Vamos a hablar un poquito de todo este proceso creativo. ¿Alguna vez, Edwin Almeida, mi amigo Edwin Almeida, pensaste estar en una cabina de radio invitando a la gente a una exposición de pintura que iba a llevar tu nombre, que iba a llevar tu obra, que iba a llevar tu plástica? ¿Te imaginaste alguna vez pintor? ¿Alguna vez te imaginaste artista plástico? de niño, de adolescente? La verdad que no, porque, o sea, pues de niño a lo mejor tienes tú la inquietud de dibujar o dibujas chido, no sé, haces tus tareas chidas, a lo mejor las tareas las haces bien feas, pero tus dibujitos chidos, no sé, ya desde entonces ya sabías, ¿no?, que te gustaba esto de andar dibujando. Ya empiezas a crecer, empiezas con el graffiti, empiezas de vándalo y, pues no sé, de repente yo decía, no manches, esto me gusta hacer esto, dibujar, me gusta pintar, me gusta estar transmitiendo esto, ¿no? Me gusta mucho la pintura. ¿Tú crees que la pintura, el arte, todas estas ondas, sea algo, no sé, como especial o algo así como muy exclusivo de algunas personas, o el arte, la pintura es para todos? Por ejemplo, se puede decir, no sé, a ti en el aspecto de la pintura, decidiste cambiar toda tu vida y decir, yo me quiero dedicar a ser pintor, y te ha salvado y te ha llenado y no te ha creado, por ejemplo, tener riquezas, todo este pedo, ¿no? O sea, ¿tú crees que el arte ayuda a salvar de toda esta neurosis colectiva que se está llevando del materialismo y todas estas neurosis que nos vienen implantando? Yo creo que también es una forma como de escape, ¿no? La no sé, pues la cultura, la gente, toda la desde antes, pues trataban de transmitir lo que veían, lo que en un dibujito, en las paredes de una caverna, no sé, ya transmitir ya eso, transmitir sensaciones, ya que alguien se le quede viendo una pintura tuya, que le llegues eso, que le transmitas, que le hagas sentir algo, yo pienso que ya cumpliste con la misión, ¿no? Se me hace bien chido eso. Por ejemplo, en la literatura, uno de los fines primordiales, o no sé, algo de los objetivos en la literatura es el transmitir algún mensaje, ¿no? El transmitir algo, por ejemplo, está el mensaje, el emisor y el receptor, ¿no? De la comunicación básica. Esto es en las letras, en la literatura. Pero ¿cómo es en las imágenes? ¿Cómo es en la pintura? ¿Es el mismo proceso o es el mismo objetivo en la plástica, en la pintura? Yo digo que también tiene que haber, pues es igual, ¿no? Un emisor, un receptor y un mensaje. En este caso, pues el emisor es el pintor, el receptor es quien está viendo, y el mensaje lo que transmites en tu pintura, ¿no? En tu obra, ¿no? Puede ser, no sé, a lo mejor tristeza, amor, odio en una pintura, y pues ya cada quien lo interpreta, ¿no? Como lo está recibiendo, pues, el mensaje. Hace unos días que estuvimos ahí en tu taller, que estábamos viendo los cuadros, me invitaste a tu taller a estar viendo tu trabajo, tu obra, estábamos viendo las piezas y yo te decía, bueno, yo también he sido como aficionado a la pintura, pero no se me ha dado tanto. Entonces, te decía, es que hay cosas en la literatura que no se pueden expresar con palabras y necesitas la pintura. ¿Tú crees que sea esto? Que hay cosas que no se pueden expresar con... Yo digo que es más fácil de digerir, ¿no? O sea, a veces un libro te lo puedes aventar y te puede dar un mensaje, ¿no? Pero hay mucha banda que le da hueva leer, ¿no? Y un cuadro te llega más visualmente, más, lo digieres más rápido, se me figura así. Ok, por ejemplo, ¿tienes algún tema en específico que te gusta pintar, tu inspiración, o ya no te quieres inspirar? O sea, ¿tienes algo así que tú dices, quiero transmitir este tipo de pintura? Me gusta mucho pintar los rostros y expresiones, los rostros, las expresiones de los niños. Me gusta mucho pintar niños, no sé, la expresión que te da un niño riendo, llorando, o simplemente la carita de un niño te puede transmitir mucho. Me gusta mucho pintar niños, pintar, no sé, chica, no sé, lo que transmita es algo chido. ¿Crees que ya encontraste tu estilo en la pintura o estás es un proceso que no termina por ejemplo, para el artista, que dice el artista, yo he escuchado hablar muchos artistas que dicen, yo encontré mi estilo, yo ahí me quedo y este es mi estilo. ¿Tú crees que tú ya encontraste tu estilo? O sea, ¿ya está todo dicho en tu obra o todavía hay más por descubrir? No, yo creo que nunca dejas de aprender esta madre, ¿no? O sea, empiezas a conocer más cosas, conocer otros artistas, otros que te llegan a influenciar. Que dices, no manches, me gusta cómo pinta este, me gusta cómo hace las sombras este, me gusta cómo colorea este, cómo dibuja este. Y le vas como chupando, ¿no? Algo de eso y te queda en tu estilo también. Es como te vas forjando, yo creo. ¿El estilo es algo que se va creando día con día? Sí. Esto, pues, no dejas de trabajar nunca, no dejas de aprender nunca. Y pues tienes que estar también vigente, ¿no? Viendo a ver qué están haciendo otra gente también para ver qué puedes aprender tú de ello. Ok. Por ejemplo, hablando de ya metiéndonos un poquito a la exposición de rostros y expresiones, me he dado cuenta que en algunas de tus piezas trabajas mucho con mujeres afroamericanas o afro, no sé cómo se les nombra para no se ofender, pues, o sea, pero de raza negra, pues, ¿por qué usas este tipo y no te vas con lo la típica rubia hermosa que ponen en las revistas? Una güera chichona. Ajá. No sé, o sea, la cultura africana, todo eso también se me hace muy chido desde... No sé, la típica mujer cargando una tinaja con agua, ¿no? O una niñita africana también. No sé, el arte africano se me hace muy, muy, muy chido. Las raíces, ¿no? Me he fijado que en algunos de tus cuadros, bueno, no sé si me permitas adelantar un poquito de los cuadros que vamos a encontrar ahí. No recuerdo el título. Es donde viene una mujer indígena con un rebozo acá de colores de los chidos. Y con un morrillo acá como sorprendido, ¿no? Viendo como al horizonte, pero sorprendido, y la mujer riendo. ¿Por qué te gusta pintar todo este tipo de, no sé, como raíces, ¿no? Sí, cosas que comúnmente la gente no las pinta o no las... De repente te las puedes encontrar en la calle y no puedes apreciar, ¿no? Ves a lo mejor, esos son dos niños indígenas, esos que estás diciendo de esa pintura. Y de repente, pues... Tú a lo mejor te los encuentras en la calle, ¿no? Y los ves y no les pones la atención, pero no sé, ya cuando les pones a ver, te les pones... O ya cuando los ves en una pintura dices, no manches, es lo que me encuentro ahí en la calle, no los veo. No sé, a lo mejor me gusta transmitir eso. Y no sé, está... Por ejemplo, tenemos un concepto de belleza o de estética ya establecido. ¿Tú crees que este concepto de estética y de belleza pueda cambiar o puedas... reprogramar a la gente y hacerles, por ejemplo, lo que mencionábamos hace unos minutos de, pues es la típica belleza que te pone, ¿no? De que la güera superior, ¿no? Una chichona, algo así por el estilo. Y llega un momento en el que hasta nosotros mismos hacemos esta discriminación. En cuanto ya vemos a alguien, no sé, al moreno o algo, ya decimos, no, pues nada, es que están más chidas las güeras, o está más chido un güey güero. Entonces, después, en el arte, pues también la belleza, la estética... ¿Tú crees que se pueda romper o reprogramar a la gente con tu obra? Decir, bueno, es que esto también es belleza, ¿no? El concepto de belleza, pues sí ha cambiado mucho, ¿no? De repente antes estaban más chidas las llenitas, ahorita ya las flacas, el rato, no sé, van a estar las cojas de moda, no sé. Está bien raro esto. Pero a mí me gusta de repente pintar, me gusta mucho pintar desnudos. Y se me hace más chido pintar un cuerpo normal, por decirlo, no. Muy exuberante, muy nalgona, muy chichona, muy acá. O sea, un cuerpo natural, algo que te puedes encontrar así, se me hace más erótico, más real. El naturalismo, ¿no? Sí. O sea, que es algo que, no sé si se ha ido perdiendo, ¿no? Ya nos hemos convertido en algo artificial todo, ¿no? Desde el arte, o sea, el arte se ha hecho algo muy comercial. Nos ponemos a ver, por ejemplo, un saludo al gobernador que nos impone así el arte, esto es arte. Que es que, o sea, no sé si te has dado cuenta que últimamente, o no sé, siempre ha pasado, que te imponen lo que es arte y lo que no es arte. Pues ve, como por ejemplo, ahorita que dices del gobernador, cuando agarraron a los morros estos rayando en el tren ligero, los puso a pintar, qué chido, o sea, que les dio becas o no sé qué pedo estaban diciendo. Dices, no manches, y yo partiéndome la madre acá, mejor me voy a hacer vandalismo para que el gobernador me apoye, ¿no? A veces tú quieres buscar espacios o algo y se te cierran las puertas porque no tienes experiencia, no tienes estudios, no tienes así. Y a estos vatos les dan chance porque hicieron un acto de vandalismo. No sé, se me hace muy... Bueno, más bien esto fue una estrategia política, ¿no? Para que digan, el gobernador apoya sí, a la juventud, salió, ¿no? No sé, le salió el revés, yo creo. Hablando ya un poquito de esto de los espacios, ya ven, vamos a... hablar un poquito de la exposición Rostros y Expresiones, y pues hoy nos encontramos también, aquí nos acompaña Aisha, que es la manager, se puede decir, que hizo posible el contacto de esta, que se diera esta exposición que va a llevar a cabo el próximo 13 de enero a partir de las 2 de la tarde ahí en el Santino Buffet. Pues háblanos, Aisha, de cómo fue este proceso, hablando de espacios. A veces nos quejamos que no hay espacios para el arte. Háblanos de cómo hiciste para conseguir este espacio y cómo es posible encontrar espacios hoy en día aquí en Guadalajara. Hola, buenas tardes. Primero, pues muchas gracias por el espacio y la oportunidad de estar aquí. Y respondiendo a tu pregunta, fíjate que sí es muy difícil encontrar espacios para hacer una exposición. De hecho, en Santino anteriormente era galería de arte solamente. Y se comenzó a dar como un bajón muy fuerte de audiencia en ese sentido. Cuando yo lo conocí a él, Yo vi el talento que tiene, porque es increíble. Y se me ocurrió, simplemente se me ocurrió. Dije, algún día voy a buscar la manera de verlo a él en una galería. Algún día voy a tener la oportunidad de yo ayudarle a que llegue a eso. Y pues nada, se dio. Fue una chispa, así se me prendió el foco y dije, bueno, ahorita tengo los medios, no tengo mucho tiempo, pero quiero hacerlo. Tengo una amiga que me dijo, sí, me dice sí a todo y me dijo, vamos, vamos, yo te ayudo. Cuando tú no puedas, yo voy, cuando tú no tengas tiempo, yo lo hago y pues nada, aquí estamos. Se dio, nos dieron la oportunidad en Santino, muchas gracias a Santino. Y pues nada, ya estamos esperando la fecha porque ya se nos termina el tiempo, ya estamos muy emocionados por eso. Por ejemplo, en la exposición yo tengo alguna duda, no sé, a veces dice uno, ¿cómo le voy a poner precio a mi arte, no? O sea, ¿cómo vale mi arte o cómo le voy a poner precio? ¿Va a haber venta de tus cuadros o solamente es para mostrar tu trabajo? ¿Vamos a poder comprar un cuadro de Edwin Almeida o solamente es para mostrar tu trabajo? No, sí, claro. El propósito de esto es, pues, seguir dando vueltas, ¿no? Recuperar algo de dinero para volverlo a invertir en otros cuadros y que siga, pues, creciendo esto. Y, pues, va a haber de todo. Precios accesibles, va a haber cuadritos chidos, gran formato. Va a estar chido, va a estar de todo. ¿Y por qué los rostros, expresiones? ¿Por qué, no sé, por ejemplo, decir otra cosa? ¿Por qué este título? ¿Por qué este tema? Pues porque prácticamente son rostros y expresan algo. Mis cuadros, no sé, muchos, o sea, un cuadro que ves mío trae un rostro y te expresa algo, no sé, rostro expresión es algo muy, no sé, muy, muy... Dicen que el rostro de la gente es como la huella digital, ¿no? Que no hay uno igual a otro. Pues sí, y te expresa un sentimiento, ¿no? O sea, lo de ver una pintura así... O te expresa ternura, te expresa odio, te expresa... O sea, está tratando de decir algo en la pintura, el personaje que está ahí pintado. ¿Qué encuentra Edwin Almeida en los rostros de la gente? ¿Qué encuentro? Pues no sé, más bien... Yo creo que expresar lo que ese rostro estaba haciendo en ese momento y yo plasmarlo, no sé, en pintura. ¿Buscas... Por ejemplo, hoy en esta exposición, que se abran las puertas para algo más, o cómo te sientes al respecto de este nuevo, no sé, de esta, no sé, nueva experiencia, pues, porque yo siempre desde que te conocí como compa, desde que onda, güey, pues busco una exposición, o sea, tratamos, y no sé, siempre como que no tenías como que muchas ganas, o no sé si será por los estilos, o... ¿Cómo te sientes al respecto con esta exposición? En mostrar tu... Sacar ahora sí tu obra y dársela a conocer al mundo. Realmente para mí es algo muy, muy grande. Muy, muy grande. Yo decía, o sea, una exposición para mí era... Para un artista. Un artista para mí es alguien, no sé, bien cabrón. Yo no me consideraba así. No me considero así realmente. Y decir, no manches, una galería, estar exponiendo, tener cuadros, no sé, para mí era algo muy, muy, muy, muy grande, algo inalcanzable, ni siquiera yo tenía en mente que iba a pasar esto, pero no sé, es un sueño que se está haciendo bien chido. Ok, pues si quieres repetirnos los detalles, o sea, de dónde va a ser, cómo va a ser, va a haber venta de cuadros, todos estos detalles, háblanos un poquito para que el público... Se entere, ¿no? Pues de cómo llegar al lugar. Desde las 2 de la tarde, este próximo domingo, el 13 de enero, vamos a estar ahí. Repito, es Santino Buffet. La calle es Independencia 1183. Está como a 2 cuadras arriba de Enrique Díaz de León, por ahí más o menos. Y pues sí, desde las 2 de la tarde, ya como a las 7, ya va a empezar algo un poco más privado. O sea, ya va a ser ya puros compillas, ya va a ser puro, como más privado, ¿no? Pero desde las 2 de la tarde vamos a estar ahí ya exponiendo. ¿Va a haber como, no sé, una exposición, una presentación de cada cuadro? Incluso tengo un amigo que me va a hacer un poema de unos cuadritos ahí. Qué chido. Pues sí, incluso te quiero hacer un poco una pequeña reseña de cada cuadro que tengo ahí. Explicando qué es lo que me expresa a mí, qué es lo que me expresa ese rostro, qué es lo que... No sé. ¿Cuántos cuadros van a estar en el lugar? Y no sé si quieras ir adelantando los títulos y más o menos de lo que el o sea, el cuadro, los precios, de 20 piezas de formato grande. Tengo también, voy a vender un puñito de acuarelas que tengo por ahí, también pequeñas para que les sirva un pequeño recuerdo, accesibles también, baratonas, chido. Este, por ejemplo, va a haber, decías que es un buffet y es un restaurante. ¿Cuánto tiempo va a permanecer ahí tu obra para poder ir a verla? Si no podemos ir este domingo, ¿cuánto tiempo, los horarios del lugar para ir a ver tu obra? Si no podemos ir el domingo. Nos para... van a hacer el favor de guardarnos ahí los cuadritos todo el mes, todo lo que resta del mes, para que los que no puedan ir el día del domingo, pues ahí va a estar en la Galería Santino todo el mes de enero. Pues para que se echen una vueltita, y si no pueden ir el domingo, pues ahí van a estar también. ¿Y qué sigue después de esto para Arte Unalmedia? ¿En qué estás trabajando? O sea, ¿qué es lo que tú, o sea, en qué estás trabajando? Ya estuvo la exposición de Rostros y Expresiones, pero ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿qué sigue para Arte Unalmedia? Pues seguir creando más, ¿no? Cada vez yo pienso que estoy puliendo un poco más mis trabajos, hacerlos un poco más de calidad, no sé. Y pues no sé, seguir trabajando, seguir creando, haciendo cosas más grandes, más chido, más proyectos. ¿Has alguna vez pensado, por ejemplo, conseguir alguna beca, algo así, o buscar algún, como decías, de estos morros, buscar algún financiamiento, o aventarte algo de gran formato, un muralote, algo así? Híjole, pues estaría chido, agárrate un patrocinador así, de repente pues ves murales muy grandes, por ejemplo, el de ahí de la normal, el Cantinflas. Dices, verga, yo quisiera hacer algo así, ¿cómo le hago? ¿Quién me patrocina? ¿Cómo puedo hacer para llegar a hacer algo así? Sí, estaría chido buscarle por ahí. ¿Tú crees que no hay apoyo de realmente como para los artistas? Tú como artista, pues independiente, sabemos que tú te tienes que comprar todo tu, o sea, todo tus materiales y todo este pedo. O sea, ¿cómo ves esto? ¿Realmente no hay apoyo para el arte? ¿O el arte ya se hizo algo como elitista? ¿Solamente en las galerías chidas van a ir gente que ya vende? ¿No hay espacios para gente que ya está empezando? ¿Tú cómo lo has sentido, tú como artista? Yo digo que te tienes que mover mucho. Te tienes que mover. A veces que dices de que no hay lugares. Yo digo que si tienes talento o si sabes hacer las cosas, o si de veras tienes pasión por lo que estás haciendo, se te van abriendo las puertas solo. Y yo soy un ejemplo de eso, de que, pues, no sé, de repente ya me vi ya involucrado en esto y digo, no manches, qué chido. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, yo que te conozco como compa, pues, o sea, que crecimos juntos y prácticamente abandonaste muchas cosas, ¿no? O sea, dijiste, esto no es lo mío, o sea, chambeábamos como siempre, buscaste tu oficio, todo el pedo, y dijiste, la neta, no, o sea, lo mío no es estar chambeando en un taller, sino dedicarme a lo mío. ¿Qué te ha dado esto? O sea, por ejemplo, decir renunciar a lo que, no sé, a lo que nos dicen que es lo chido, ¿no? O sea, ganar un chingo de dinero, tener un puesto chido en una empresa chida, tener un carro chido, tener tu casa, todo este pedo. O sea, ¿qué te ha dado el arte, la pintura, como para decir, haber renunciado a todo lo que nos están programando y haber renunciado a lo que te programan, a lo material, y haber... le ha abierto las puertas a la pintura, a la plástica, al arte? Yo tenía, pues, de repente extrañas la estabilidad, ¿no? De tu buen trabajo, de tu sueldo, de que tienes tu estabilidad, pues. Pero, mira, yo decía, me falta algo. O sea, yo llegaba de trabajar y me ponía a pintar. A veces eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y yo seguía pintando y me tenía que levantar temprano para irme a trabajar otra vez. Y un momento que yo dije, no, la neta, no, yo, o sea, no, yo quiero pintar, yo no quiero estar. Y pues sí, te cuesta mucho trabajo volverte a, pues, ¿cómo sería? Como, agarrar esa estabilidad, porque ya mandas a la chingada el trabajo, mandas a la chingada todo y dices, me voy a dedicar a esto. Y pues al principio pues te las ves bien cabrón, porque ya no tienes tu sueldo, ya no tienes tu acá, y al contrario, tienes que andar buscando para conseguir materiales, o muy difícil que alguien te compre algo si no te conoces, si no, oye, pues no manches, ¿quién eres? No, de repente, pero vale la pena, la neta, ya a estas alturas, hace unos 8 años que ya... yo tengo ya dedicándome ya de plano a esto, y sí, sí es muy satisfactorio. Sí, sí te trae frutos de repente. Más, a veces no económicos, pero sí más satisfactorios de que estás haciendo lo que amas, ¿no? ¿Cuándo es cuando ya dices, ya estuvo, ya decir cuando el artista decide dejar su obra? Porque sabemos que, no sé, o sea, tienes tu cuadro y me llama mucho la atención cuando tuve la oportunidad de ir a tu taller, ver cómo dices, bueno, este ya lo tengo aquí colgado y decir, ya no le voy a meter mano. O sea, ¿cuándo determina el artista, el creador, decir, sabes que este ya se acabó y ya estuvo, o sea, ya no le voy a meter mano? Porque, o sea, ¿cuándo el artista se despoja de su arte, de su algo de sí mismo y decir, ya, eso ya no es mío? Es bien difícil, esa pregunta, porque de repente yo tengo cuadros, incluso uno que voy a presentar también este domingo, lo tenía ya pintado como desde el 2016, y ya estaba prácticamente y todo, y lo empecé a mover, lo empecé a hacer, y ya ahorita le moví muchas cosas, y muchas ya me gustó. Ya un cuadro que ya prácticamente, como te decía, ya estaba terminado, ya le metí más cosas, y no sé, me gustó más ya como está. O sea, desprenderte de algo que, como me decías, algo así que te da un fruto. Yo creo imaginar que llegas a enamorarte de tu trabajo, ¿no? Y decir, bueno, esto ya no es mío y lo tengo que soltar. Te encariñas mucho, con las obras. De repente yo hago un cuadro y a la hora de que lo vendes y que ya se lo van a llevar, dices, es como que se llevan también una parte de ti, ¿no? Como un hijo, ¿no? Está bien chido, o sea, pues para eso son prácticamente, ¿no? Ok, pues el tiempo se nos terminó, ya vamos a despedirnos, no sé, para despedirnos, último minuto del programa, pues háblanos, no sé, Isha o Edwin, hagan la invitación a esta exposición y háblanos de tus contactos, ¿dónde podemos encontrar? ¿Yo? Los esperamos el día 13 de enero, domingo 13 de enero, a partir de las 2:30 de la tarde. Tenemos varios medios invitados, espero nos puedan acompañar ustedes. Vamos a estar todo el día, vamos a encontrar sorpresas, van a estar los cuadros a la venta, vamos a tener al artista para fotos y todo muy guapetón él. Y pues nada, ¿qué les puedo decir? Apoyemos el arte local, a las personas que no han sido reconocidas por falta de oportunidades. Ahorita ya Edwin tiene una, esperemos el inicio de una carrera muy grande y que le deje muchos frutos. Y pues nada, contacto, pues pueden encontrarlo como Edwin Almeida, o en el mío también pueden encontrar información del evento, Aisha Rodea. Y pues nada, muchas gracias por la invitación. También gracias, Pedro, también te quiero agradecer por invitarme a tu programa. Ya tenemos desde mucho planeando esto y hasta ahorita se nos dio, pues, y qué buena oportunidad para que sea invitarlos aquí a la exposición. Ok, pues recordemos, la exposición llevará Rostros y Expresiones el próximo 13 de enero a partir de las 2 de la tarde en el Santino Buffet. Va a ser la inauguración, para que se den una vuelta y se tomen una foto con el artista, le regateen su obra. Y pues va a continuar aquí la exposición un mes. Va a haber. Se va a quedar todo el mes de enero ahí en el Santino. Y pues esto no termina, ¿no? O sea, Edwin Almeida sigue pues compartiendo su trabajo en su página de Facebook, perdón, no comí frijoles gringos hoy, pues ahí para que lo busquen, ¿no? Al artista Edwin Almeida, hace un trabajo muy chido, a mí en lo personal me gusta mucho. Gracias. Nunca me ha querido vender un cuadro porque dice que no, nah, bueno, o sea, pero espero este domingo ahora sí se decida desprenderse de un cuadrito y me lo pueda vender. Y pues apoyemos el arte, ¿no? El arte que es algo muy, muy hermoso, muy, muy liberador y pues que te deja algo, ¿no? Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros aquí. Muchas en Letras del Gueto. Pues ya vamos dejando la cabina porque ya viene la perodata aquí con Silvia, Verónica y con el buen Enesaurio. No se despeguen de su transmisor, de su radio, y continúa aquí el Radio Cartón, la perodata. Muchas gracias a Jacobo Monraz, que está en el descontrol técnico. Y se me olvidaba, los quiero invitar al recital poético musical en homenaje a Adalberto Gutiérrez este febrero, el 8 de febrero a las 18:45 en el Auditorio Museo de la Ciudad de Guadalajara. Ahí dense una vueltita para que escuchen poesía. Pues muchas gracias, esto fue Letras del Gueto, disculpen, se cortó la transmisión por el Facebook Live, pero ahí vamos a mandarles el podcast de Radio Cartón. Muchas gracias, esto fue Letras del Gueto, gracias, fuerza. Gracias.